tenemos la visita hoy de un amigo también de la Reserva Natural del Pilar, que bueno, vino desde muy tempranito con nosotros, está aquí para hacernos una invitación especial. Está preparando una actividad para el próximo mes de noviembre. Bueno, Marcos Cabrera forma parte de la Asociación del Patrimonio Natural de Pilar y bueno, nos va a contar un poco al respecto del trabajo que están haciendo ahora y la invitación para ahora, para noviembre, ¿no? ¿Cómo estás, Marcos? Sí, buen día, Dani. Estamos preparando una marcha para noviembre relacionada con el cambio climático, que es uno de los fenómenos más importantes que estamos viviendo y que muchas veces, por ser de alcance global, no nos damos cuenta de cómo nosotros influimos en ese fenómeno, en esa transformación. La actividad va a ser qué día y bueno, qué es lo que se está preparando para hacer lo más visible posible este tema no tan grave. Bien, la idea es marchar el 29 de noviembre. Te comento por qué. Este es un año clave con respecto al cambio climático y al aire en general, por dos cuestiones muy sencillas. La primera es que es el primer año que en un congreso de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud dio directivas sobre el aire. Algo que parece tan básico y que muchas veces por eso no le prestamos atención, no nos damos cuenta. Resulta que es la primera causa de vulnerabilidad en el mundo, la contaminación del aire, tanto dentro de los hogares como fuera de los hogares. Y la segunda cuestión es que el 30 de noviembre se reúnen líderes de todo el mundo, líderes políticos de todo el mundo, para hablar específicamente del cambio climático. Por eso queremos mostrar que alrededor de todo el planeta hay gente que ya estamos haciendo cosas, digamos, desde el lugar que cada uno puede aportar, cosas muy básicas, muy sencillas, pero que terminan dando lugar a una transformación importante, ¿no? Que uno puede formar parte del proceso de solución de estos problemas globales. ¿Cuáles son? Decías que uno de los temas que se dio a conocer es el nivel de contaminación del aire y cómo esto influye en nuestra salud. ¿Cuáles son las formas en que más se contamina el aire, tanto en el hogar como bueno, fuera del hogar, las empresas? ¿Cuáles son los elementos que más contaminan en los lugares, los focos, ¿no? Sí, las fuentes de contaminación en el aire interior tiene mucho que ver con cuestiones muy básicas de revestimiento, de calefacción, que es algo que acá se comenta sobre todo en invierno, ¿no? Que es la necesidad de mantener ventiladas las habitaciones, de evitar los braseros y bueno, siempre probar que las estufas, sobre todo las que son a gas, funcionen correctamente. Y en el caso del aire exterior, tiene mucho que ver con la emisión de combustibles, ¿no? Todo lo que se prenda fuego es la principal fuente contaminante. A eso también se le agrega la basura, que de una manera muy sencilla se puede resolver, pero cuando mezclamos todo y tiramos toda la basura, termina siendo una fuente de contaminación, incluso del aire, que aunque no nos demos cuenta, afecta un montón nuestra calidad de vida. Yo me acuerdo una vez que charlábamos con Graciela, que vino a la biblioteca Paulo Freire, les contaba a los chicos que había que evitar prender cuando uno corta el pasto en verano, por ejemplo, que vienen los días en que crece seguido el pasto, uno corta el pasto y uno suponía que hacía bien prendiendo fuego el pasto para que eso no genere basura, no quede ahí amontonado, y nos contaba que era muy nocivo eso, ¿no? Sí, todo lo que sea, es como pasa con el cigarrillo, o sea, el cigarrillo afecta tanto porque uno prende fuego algo y lo respira. Con el pasto estamos haciendo lo mismo, lo prendemos fuego sin darnos cuenta con los restos de hojas, ¿sí? Como vos decís, en verano es el pasto que crece rápido y en otoño las hojas que caen o la poda. Es todo eso, incluso lo que nosotros consumimos en casa, el té, el mate cocido, la yerba del mate, las cáscaras, todo eso se puede juntar y transformar en un abono, ¿sí? Que es una actividad muy sencilla que cualquiera puede realizar en su casa, dependiendo del espacio que tenga, porque si uno tiene un jardín grande va a generar más materiales orgánicos, ¿no? para el abono. Si uno tiene un jardín pequeño, vive en un departamento, se hace todavía más pequeño, pero en los dos casos uno junta ese material y se procesa solo. Si uno controla bien los niveles de humedad, si no le agregamos demasiada agua ni lo dejamos que se seque, ese mismo material se procesa solo. En algunos casos, si uno lo pone en el jardín de la casa, también va a recibir la ayuda de las lombrices que viven en el jardín. Todo eso sirve como alimento de estos animales. Y al final conseguimos un abono que es muy rico para todas las plantas que tengamos en casa. si uno hace huerta en casa, esto es indispensable, lo tenemos que hacer, ¿sí? Porque después eso va a fertilizar la huerta. Y si no, sirve para fertilizar las plantas que tengamos en maceta, en los canteros o plantadas en el jardín. Eso es el compostaje, básicamente. Y es algo que, no sé si los oyentes lo harán, pero yo recuerdo que mis abuelos lo hacían sin saber nada del cambio climático ni de la contaminación. Es una actividad muy sencilla que cualquiera puede llevar a cabo y con eso cambia un montón lo que uno puede llegar a generar, ¿no? De contaminación pasa a ser un fertilizante de suelo natural, es una diferencia importante. Hace poquito nos visitaban del INTA, de acá del INTA de Luján, y justamente una de las recomendaciones para iniciar una huerta familiar era tener un compostaje y reutilizar justamente o reciclar todo lo posible. Y en ese marco decían que cerca del 45, casi el 50% de la basura que tiramos se puede o reciclar, por un lado, separando botellas, plásticos, cartones, papeles, y por otro lado, la cuestión orgánica puede servir para el abono. En la zona donde estamos, la mitad de la basura es orgánico. Son restos de poda, restos de pasto, restos de comida que se pueden ir directamente al compost. Y queda un resto de materiales que, bueno, que la mayoría son, o muchos, digamos, de lo que se produce en volumen es reciclable, si bien no todo, pero ya con eso reducimos un montón la basura que uno puede llegar a generar. Esa es una de las claves, digamos, ¿no? Como si uno se da cuenta del impacto que genera, puede hacer un cambio que no cuesta nada, porque no hay que invertir dinero en esto, es solamente un cambio de conducta mínimo que después se transforma en un cambio importante. Y la actividad del 29, para, bueno, vinculada a la cuestión del cambio climático, nos contabas que la intención es empezar a organizarla de acá al 29, que se puedan sumar todas las organizaciones e instituciones que quieran. Sí, nosotros el miércoles de la semana que viene, el 14, vamos a estar invitando a todas las organizaciones sociales, a todas las personas de la comunidad que se quieran acercar. La convocatoria es en el kilómetro 50 de la Panamericana, donde está el vagón de turismo de la municipalidad, que es frente al complejo de cines. Y en ese lugar encontrarnos y charlar sobre lo que va a ser la marcha del 29 y qué aportes quieren hacer las distintas organizaciones. Para el 29 lo que estamos convocando es a todas las personas que se quieran acercar. La marcha va a empezar en el kilómetro 50 de la ruta 8 y desde ahí vamos a caminar, que serán 2 kilómetros, hasta el kilómetro 50 de la Panamericana. Para ese día, lo que estamos pidiendo para usar como distintivo es que la gente que tenga un paraguas en su casa se acerque con el paraguas a marchar ese día. Porque el cambio climático no es solamente un aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura modifica todo el patrón del clima. Y una de las cosas que modifica va a ser el régimen de inundaciones y de sequías en la zona en donde estamos. Que sabemos que este año vivimos inundaciones por la gran cantidad de lluvias y por un montón de otros factores, ¿no? Que ese día también vamos a estar recordando. Si uno no conserva bien los lugares, después es inevitable que las inundaciones sucedan. Pero justamente el cambio en el régimen de lluvias y de sequías va a ser uno de los factores más importantes en el lugar donde estamos. Y por eso creemos que el paraguas simboliza un poco eso. Nosotros ya abrimos el paraguas, es decir, los que vamos a ir a la marcha ya estamos comprometidos y estamos haciendo estas cosas, estos cambios en nuestra vida cotidiana. Pero también necesitamos el compromiso de los dirigentes, ¿sí? Porque yo puedo separar la basura, pero si desde el municipio o desde la provincia se generan planes de separación en cada comunidad, la influencia de esto va a ser mucho más importante. Entonces, vamos pidiendo las dos cosas. Nosotros ya tenemos los cambios individuales, necesitamos el compromiso de los políticos para generar cambios en todas las comunidades. Sí, me acuerdo estar en la Plaza San Martín, en Capital, en Retiro, y estaban los hermosos contenedores de distintos colores, el amarillo, el verde, creo que un azul, para tirar los distintos residuos. Y justo venía de la facultad, era de noche, 10:30, 11 de la noche, pasaba el camión que estaba justamente llevándose la basura, y abrió los 3 contenedores y tiró todo dentro del camión. O sea, era una cuestión más de propaganda que de efectiva política pública, ¿no? Porque en realidad la gente tiraba la latita en uno, el cartón en otro, el vidrio en otro, pero fue en el camión, agarró toda la basura, tiró todo arriba del mismo camión, y eso iba a un relleno sanitario. Sí. Sí, lamentablemente, bueno, todos los que vivimos en esta zona del conurbano sabemos que alrededor de la basura siempre hay muchas tramas, ¿no? Siempre la gente pregunta, ¿por qué no se termina de solucionar el problema de la basura? Y bueno, creo que gran parte tiene que ver con esto, que hay gente que le conviene que siga habiendo basura porque con eso hacen mucha guita, ¿sí? Entonces, si uno desde Cambio lo podemos generar, no es difícil, no cuesta nada, cada uno se puede comprometer, pero además necesitamos mostrarles, sí, a nuestros gobernantes que estamos comprometidos y que es una de las cosas que también necesitamos, ¿no? Pasamos muchas veces las necesidades por otro lado y no nos damos cuenta de que estas actitudes también son importantes y que también tendrían que influir en la agenda política, sí, porque nos termina pasando que nos damos cuenta de lo importante que son cuando ya el desastre está hecho, ¿no? Y en la planificación también tenemos que estar, no puede ser que siempre lleguemos después. Les estamos mostrando eso, digamos, que queremos que planifiquen en función de las necesidades de la comunidad. ¿Qué evaluación hacen desde la Reserva Natural del Pilar sobre las inundaciones de principio de este año, que fueron muchas y muy seguidas? Vos decías, bueno, una cuestión es que aumentó la cantidad de lluvia que cae, pero ¿solo eso afecta o hubo otras cuestiones que colaboraron? Hubo, sí, tal cual, muchas cuestiones que colaboraron. En particular, yo voy a hablar en específico de la cuenca de Río Luján, que es lo que nosotros estudiamos, ¿sí? Porque el problema de las inundaciones no se da solo acá, pero probablemente en otros lugares encontremos otras causas. Te cuento lo que está pasando en la cuenca de Río Luján. El Río Luján corre por 8 municipios, pero la cuenca, que es su valle de inundación, o sea, la zona de donde escurre el agua hacia el río, corre por 13 partidos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En estos 13 partidos se han dado diferentes fenómenos, en los cuales obviamente hay agentes sociales y políticos participando. Uno de los fenómenos más importantes que hemos visto en el último tiempo en la parte de la cuenca, sí, más cercana a la desembocadura, es la construcción de megabarrios, ¿sí? Megabarrios privados, countries muy grandes, que son complejos, que incluyen capaz 3 o 4 barrios diferentes, ¿sí? En superficies muy grandes, que se están construyendo sobre los humedales. Los humedales son esas zonas que se inundan cuando el río desborda. Claro. ¿Sí? Imagínate esta situación. Nosotros estamos rellenando, ¿sí? Lo que se está haciendo actualmente es rellenar zonas que antes eran inundables e impidiendo que el agua llegue a esas zonas, ¿sí? Sobre ese relleno después se hacen casas lujosísimas, ¿sí? Súper exclusivas para gente que no tiene necesidad habitacional, ¿sí? No es gente que no tiene hogares, claro. Es gente que tiene o que decide ir a vivir en un lugar mucho más lujoso que en donde vivían antes, o tienen casas de fines de semana, ¿sí? Mientras viven durante el resto de la semana en otro lugar. El problema es que estos lugares, que antes eran lugares naturales de almacenamiento del agua, se transforman ahora en grandes tapones que evitan que el agua escurra, ¿sí? Que el agua se pueda ir y que le sacan lugar. ¿Quiénes se terminan inundando? Y los vecinos de los barrios abiertos, que viven en el mismo lugar desde hace más de 30 años y que nunca se habían inundado, ¿sí? Porque muchas veces acá hay una doble vara. A la gente que tiene casas humildes cercanas a las zonas inundables se dice que hay que relocalizarlas, pero los grandes barrios privados que se instalan sobre el humedal y rellenan, nadie los toca. Claro. Entonces, a eso no hay que reubicarlo. A esos también, sí, obviamente los tenemos que reubicar, pero digo, desde el discurso oficial. Pero bueno, para que eso se logre necesitamos mostrar que la comunidad lo está pidiendo, ¿no? Creo que esa es la idea. El río Luján y la cuenca del río Luján no se inunda por falta de obras. Es lo que tenemos que tener claro. El río Luján se inunda por lo que se hizo sobre su valle de inundación. ¿Sí? La gente que vive en Luján, que vive en Pilar y que vive en los otros partidos de la cuenca y que se inundan no por lo que no se hizo, sino por lo que se dejó hacer, ¿sí? Porque todo esto se hace con autorización del Estado. Claro. ¿Sí? Acá lo que suele pasar es que actúan de oficio, los countries rellenan y después van a pedir permiso. Pero cuando van a pedir permiso, se los dan. Entonces, si vos rellenaste y después pedís permiso, lo que correspondería es que ese permiso no te lo den, ¿no? Creo yo. Sí, sí, sí. Por más que lo que la ley dice es que primero tendrían que pedir permiso. Claro. Ninguna de estas cosas está cumpliendo, los humedales se ven amenazados, ¿sí? Siguen estando amenazados hoy, y cuanto más se construya, más grave va a ser este problema. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es que, frente al cambio climático, nosotros tenemos que responder adaptándonos, no empeorando las consecuencias. ¿Sí? Si yo a la mayor cantidad de lluvias le sumo relleno en los humedales, estamos fritos. ¿Sí? Otro de los problemas en la cuenca alta es el tema de los campos sojeros. ¿Sí? Antes esos campos que eran ganaderos y que convivían tranquilamente con las lluvias, hoy en día se transforman en campos de producción de soja y por eso se abren canales de desagüe clandestinos y ilegales. Porque clandestino significa oculto, me parece que los canales son bastante visibles. Claro. Lo que está pasando es que son ilegales. Lo que hace que lleven más agua a la parte baja, ¿sí? Entonces nos encontramos con este doble fenómeno. De la cuenca alta, de la parte donde nace el río Luján, nos mandan más agua, y de la parte baja del río Luján ponemos tapones. Obviamente esto termina en el desastre que vivimos este año, ¿sí? Lamentablemente la cantidad de vecinos que se inundan es cada vez mayor y la cantidad de agua que llega a esas casas es cada vez mayor. Y hay gente que lo pierde todo y que termina muchas veces recibiendo de los políticos colchones y muebles que en realidad sí son los mismos políticos que por el otro lado autorizan los mega emprendimientos. Entonces terminan siendo carne de cañón, digamos, ¿no? Sí, se da una cuestión casi sistemática, ¿no? Porque el año anterior se inundaron dos veces, el anterior una, este tres, y el próximo, que si seguimos con este ritmo, van a ser cuatro o cinco. Claro, sí, sí, sí. El problema es ese, que los patrones de clima se están modificando y al mismo tiempo estamos modificando los lugares naturales. Y tenemos que entender eso. O sea, esa tierra no era una tierra vacía, no era una tierra que necesitaba desarrollo. Era una tierra justamente necesaria para el desarrollo. ¿Sí? Si yo quiero tener desarrollo en un lugar, no puedo dejar de prescindir de ciertos servicios de la naturaleza. ¿Sí? Si yo pienso que el desarrollo es llenar de asfalto todo y de casas todo, voy a terminar dándome cuenta que en realidad los lugares naturales cumplían una función importante para el desarrollo de la comunidad que estaba. Entonces, estas comunidades nuevas que se instalan con mucho dinero en un lugar terminan modificando y alterando y justamente jugando en contra del desarrollo, no a favor, ¿sí? Sino jugando en contra y dañando a estos vecinos que terminan perjudicados, teniendo que estar refugiados muchas veces en iglesias, ¿sí? en escuelas, en clubes y sin nada, ¿no? Porque creo que es terrible tener que entender esto, ¿no? Que la inundación se lleva todo. Mira, Dani, a nosotros en septiembre, cuando hacemos la jornada de limpieza de la reserva, que es algo que hacemos desde que se creó la reserva todos los años, encontramos juguetes, encontramos zapatillas. O sea, todos los años el río nos deja mucha basura que la gente tira al río, que tira en la calle y que termina en el río. Pero este año no nos dejó basura, nos dejaron cosas sacadas de las casas. Entonces es muy conmovedor, digamos, ¿no? Uno no puede ver esto y quedárselo, claro. ¿Sí? Como si nada pasara. Entonces necesitamos justamente que la gente se sume a esta convocatoria porque es uno de los puntos claves en nuestra marcha. Así como necesitamos la separación de los residuos, necesitamos la protección de las áreas naturales. Si no tenemos esa protección, esto va a ir empeorando cada vez más. Lamentablemente. Y cumplieron hace poquito 10 años, hablando de la reserva justamente, 10 años de trabajo. ¿Cuáles son las actividades que tienen este tiempo? ¿Cómo viven el acompañamiento de las organizaciones de Pilar y de la región, ¿no? Por estos 10 años que vienen batallando, cuando prácticamente nos hablan de estos temas y, bueno, son quizá un poco más actuales, ¿no? Claro, sí. Una de las cosas que, bueno, que que también nos alegra, digamos, del trabajo en los 10 años. La reserva, desde que nació, hizo esta propuesta de que es necesaria la protección de los humedales, de que los countries no deben ser construidos en esas zonas. Hizo la propuesta de que el río Luján debe funcionar como un corredor biológico. Lamentablemente eso parece que para los políticos es oídos sordos, uh-huh. pero para el vecino ya se nota la diferencia. En las últimas inundaciones, así como cuando uno entra a cualquier almacén y escucha la charla de vecino, bueno, en la charla del vecino estaba esto, ¿sí? O sea, ya nos vamos dando cuenta y nos vamos avivando de que este problema no tiene que ver con, como decía hoy, la falta de obra, sino con lo que se dejó hacer sobre el río. Esa es una de las cosas que más nos alegra. Y bueno, y siempre trabajando en conjunto con toda la comunidad, con los colegios que se acercan a visitar la reserva. Uh-huh. La reserva para nosotros es un aula a cielo abierto. La idea es que es un espacio público donde todos podemos acceder. Por eso no hay entrada, no hay cobro de entrada para nadie. La idea es que todo el mundo se acerque y que conozca, porque es un lugar nuestro. Uh-huh. ¿Sí? Nos pertenece a todos. Y que pueda entender por qué es importante, lo valioso que es, no solo para los que nos gustan los animales y las plantas, claro. que obviamente estamos encantados en ese lugar, uh-huh. sino también para la comunidad en general. Si la comunidad no entiende que la reserva está, además de protegiendo plantas y animales, está protegiendo el aire que respiramos todos, el agua que tomamos todos, ¿sí? la zona de inundación que todos necesitamos para que el agua no se meta en nuestras casas, y si donde corresponde, todo eso lo tenemos que entender todos, y entonces vamos a sumarnos al cuidado, ¿no? Uh-huh. La verdad que es muy interesante. Contanos, para los que no conocen todavía la reserva, ¿dónde pueden ir, acercarse, visitar, cómo se llega? Bien, sí, la reserva está abierta, bueno, todos los días uno se puede acercar, porque guardaparque está en forma permanente. Uh-huh. Pero los fines de semana se hacen visitas guiadas, ajá. ¿sí? Porque ahí vamos todos los voluntarios, que de lunes a viernes estamos comprometidos con nuestro trabajo, digamos, diario. Uh-huh. Para todas las personas que se acerquen, la reserva se ingresa desde la ruta 25, en Pilar, enfrente del Colegio Pellegrini, que es la sede de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas en Pilar. Sale una calle que se llama Sabio, y accediendo por esa calle llegas hasta el barrio Fábrica Militar. Uh-huh. El camino es derecho. Lo que tiene particularidad la calle Sabio es que está asfaltada de una sola mano. Uh-huh. Entonces ya con eso ubicás enseguida cuál es la calle, porque es un asfalto muy muy viejo, de la época en que la Fábrica Militar todavía funcionaba. Entonces uno accede por esa calle, llega al barrio de Fábricas Militares, y después de eso sigue un camino de unos 500 metros de tierra, que está en buen estado actualmente, así que eso también estamos muy contentos, porque tardó varios años en lograrse que llegue a como está ahora. Y después de esos 500 metros se va a encontrar con una tranquera que está al lado de la casa de guardaparques. Ajá. ¿Sí? Así que la reserva está sobre el río Luján. Cuando no esté inundada se puede llegar hasta ver el río, y cuando esté inundada se puede observar lo que es un humedal funcionando, lo cual también la hace muy interesante. Bien. Y bueno, y en la reserva vamos a encontrar diferentes especies de plantas y animales. La gente tiene que entender que no es un zoológico, claro. Los animales están haciendo su vida y uno va ahí a compartir un ratito, así que cada animal que aparece es también un regalo, ¿sí? Porque nadie los captura para que aparezcan. Y bueno, si uno tiene binoculares, seguramente van a ser de gran ayuda, y si no, se verá lo que se pueda. Uh-huh. Pero siempre aprendiendo a disfrutar y a entender la importancia de cada uno de los elementos que tiene la naturaleza. Bien, entonces la invitación está hecha el miércoles próximo para ir preparando la marcha del 29 de noviembre, el miércoles 14 de octubre, preparando, como contamos, la marcha que se va a hacer después el 29, y seguramente pronto va a haber también algún documental, porque estuvieron los alumnos del profe Fabián Domínguez en la reserva, publicó alguna foto, dice el último rincón salvaje del conurbano, ¿no? Y una recorrida ahí por la reserva, la vemos a Graciela charlando con los estudiantes, así que seguramente algo van a documentar sobre la reserva también para ayudar con la difusión, ¿no? Las actividades que hacen allí. Sí, todo lo que se trabaja en la reserva permite la difusión, que bueno, en general el boca en boca ha sido lo que más nos rinde, ¿no? Porque la gente se entera de la reserva porque otro vecino le cuenta y se va acercando. Así que bienvenido sea. Bien, muchas gracias, Marco. No, gracias a vos, Daniel.